I love Victoria. Victoria is the best. I love more than Bilbao. Me gusta mucho Iturriaga. Es que yo aquí me lo paso muy bien, muy, muy bien. Muy, muy bien. Una de las mejores noches de mi vida las pasé aquí. Aquí vi a The Who. Aquí vi a Joan Jett. Aquí iba a ver a Patti Smith, pero sucedió COVID. Aquí hay muy buen festival de rock. Iba a ver a L7, a Bikini Kill, que es Blinja, esta peña, que nos encanta. A las rockeras como yo. Seré un desastre, mira cómo me tomo todo. ¡Qué asco! ¿Qué dices? Una persona que se encarga de...